para Strieber, enfrentándose a esos sucesos, se situaba frente a una especie de espejo. Ellos están ahí, al otro lado, son un reflejo del propio ser humano y una señal de que se está produciendo un cambio. La llegada de los ovnis significa, pura y simplemente, que el velo del tiempo ha sido rasgado y que la cultura está a punto de experimentar un profundo cambio, decía el autor. El profesor de psicología Kenneth Rind de la Universidad de Connecticut es uno de los que toma en consideración este tipo de experiencias. Es un auténtico científico. Describió que existían ciertos procesos similares en cómo se asimila la experiencia entre aquellos que tienen encuentros cercanos con ovnis y los que viven una experiencia cercana a la muerte. Pero Rind fue mucho más allá. Gracias al estudio de cientos de casos, el psicólogo descubrió que las consecuencias de ambos tipos de experiencias eran muy similares. Detectó que se producía en ambos una apertura de conciencia, temas y asuntos que antes jamás interesaban, pero que pasaban a ser el leitmotiv de quienes experimentaban un encuentro cercano. Por un lado, encontró que se producían una serie de alteraciones físicas, como más sensibilidad a la luz o agudeza auditiva. Es decir, es como si los sentidos se multiplicaran en su capacidad. Además, descubrió que un 51% de los abducidos y un 60% de las personas que vivían un encuentro cercano con la muerte desarrollaban habilidades psíquicas de las que antes no tenían noticia. En cuanto a la apertura de conciencia, los resultados estadísticos fueron mucho más notables. En unos y otros se incrementaba la preocupación por los demás, por los temas sociales y por la espiritualidad, aunque no por los senderos religiosos comunes, con los que habitualmente se producía una abrupta ruptura. También se producía un notable descenso de las necesidades materiales y una menor preocupación por impresionar a los demás. Tan notables eran estas sintonías estadísticas que no quedaba más remedio que aceptar, y así lo hizo Ring, que los encuentros cercanos con lo insólito suponían una transformación cultural a todos los niveles. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. 14 minutos pasan de las 3 de la madrugada, miramos hacia el espacio, hacia donde dirigiremos nuestra mirada en la nueva temporada, con especial atención. Tiempo para Azul y Verde, Arián, muy buenas noches. Buenas noches, Martín. ¿Es cierto que Estados Unidos ha propuesto a Rusia un vuelo tripulado a Marte? Y parece ser que sí. Parece ser que tenemos noticias de hermandad en las agencias aeroespaciales, ¿no? Es una época en la que el cielo está de moda. Rememorábamos no hace mucho el 40 aniversario del viaje a la Luna, o ayer mismo, cuando a medianoche despegó el transbordador Discovery. Para 2020, la NASA ya tiene sobre la mesa un proyecto para realizar la que supondría la segunda visita a la Luna. Mientras tanto, al otro lado del globo, su homólogo ruso, Roscosmos, planea conquistar en solitario la superficie de Marte. Pero esa no es la primera intención de la NASA. La Agencia Aeroespacial Norteamericana tiene la intención de proponer a la agencia rusa, como hemos dicho antes, un vuelo tripulado conjunto para alcanzar Marte. En el Congreso Aeroespacial Internacional que tuvo lugar la semana pasada en Moscú, Mark Bowman, jefe de la oficina de representación de la NASA en Rusia, reconoció que antes conviene concluir el proyecto de la Estación Espacial Internacional, realizar un viaje a la Luna y recolectar todos los datos posibles que permita la experiencia. Según Bowman, este hipotético viaje conjunto estaría dirigido por ambas agencias espaciales con la colaboración del resto de instituciones internacionales. Se trata de una misión lenta que se antoja muy complicada, más desde que ayer se hiciese público que los astronautas de la Agencia Espacial Europea no lavan su ropa en la Estación Espacial. Los motivos son múltiples y variopintos. El único convincente es la escasez de agua. Lo que no nos seduce son las declaraciones del primer comandante europeo de la Estación Espacial Internacional, de Wine, que dice literalmente: no tenemos mucha ropa porque si nos la cambiáramos todos los días sería mucho peso a transportar. Por ejemplo, con los calcetines de deporte, que como hacemos deporte y sudamos, nos cambiamos una vez por semana. En cambio, las camisas tan solo una vez al mes. Como decíamos, unas negociaciones que se presuponen un poquito complicadas. Un tanto complicadas. ¿Cómo decías que se llamaba el primer comandante europeo de la Estación Internacional? The Wine. The Wine. Curioso nombre. Mencionabas también que primero se debe concluir ese proyecto de la Estación Espacial Internacional. evidentemente, primero habrá que concluirlo, está muy a puntito, llevan 10 años trabajando, casi 16 naciones en este proyecto de cerca de 100.000 millones de dólares que ha costado. Y una vez concluido, pues tendrán que pensar en cómo llegar al espacio, porque de hecho uno de los últimos datos que hemos conocido es que la NASA piensa pagar a Rusia, o el acuerdo al que han llegado, es de cerca de 50 millones de dólares por cada astronauta que sea transportado a bordo de las cápsulas Soyuz. Esto es impresionante. Bueno, además, Martín, como bien apuntabas en el sumario, parece ser que la Agencia Espacial Internacional, perdona, la Agencia Aeroespacial Estadounidense, la NASA. Sí, parece ser que se quiere subir al carro, ¿no? Como tú bien has dicho en el principio del programa, porque los rusos ya tienen planteada un buen proyecto, ¿no? Para sí, alcanzar Marte. Ya tienen su roadmap marcado. Así que, bueno, a ver qué sale de esta unión entre rusos y estadounidenses. Bueno, cuéntanos, ¿qué es esto de los murciélagos? Iba a decir yo, que aullan. No aullan, realmente lo que hacen es cantar, porque según un estudio de las universidades de Texas, A&M, A&M, traducido al castellano, y Austin, existe una clase de murciélago llamada murciélago brasileño sin cola, que durante la fase de apareamiento, pues canta. Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron durante más de 3 años los sonidos que emitían estos animales para atraer a las hembras. La doctora Bond, de la Universidad de A&M, señala que estos sonidos se encuentran a una frecuencia demasiado alta para ser percibida por el oído humano, pero que los dispositivos actuales sí permiten registrarlos con facilidad. Los investigadores han hallado un patrón común en estas peculiares canciones que se pueden organizar por secuencias. Concretamente, las sílabas se combinan de manera específica para establecer 3 tipos de frases: piadas, zumbidos y trinos, que posteriormente mezclarán para formar sus canciones de apareamiento. Así, los resultados del informe desmienten la teoría de que los mamíferos no tienen reglas de lenguaje, exceptuando las ballenas, claro. Además, esta reacción es idéntica a las que tienen los miembros de la misma especie de murciélagos analizados en Texas. Se trata de un tipo de murciélago muy común, de color marrón, tiene las orejas redondeadas, mide cerca de 10 centímetros de largo, pero puede alcanzar una envergadura de casi medio metro. Menudo ejemplar, madre mía, murciélagos, han analizado un murciélago en concreto, el brasileño sin cola. ¿Qué decías? ¿La Universidad de Texas? ¿Cómo era? La de A&M. ¿Y seré malo? Te pregunto por qué significa la A y la M, qué significa, cuál es el significado. Ni idea, pero estoy seguro que tú lo sabes. Agricultural and Mechanical. Toma ya. Agricultura y mecánica. A&M traducido al castellano. Agricultura y mecánica, ¿ves? Sí, hay que buscar los orígenes en la A&M College. Que College. Era. Vamos a por la agenda, 3 y 19 minutos. La abrimos ya y enseguida descubrimos, junto a Arián, no te vayas muy lejos, la verdadera historia de los hermanos Marx. Ha visto la obra, ha hablado con los actores, lo que no sé, luego nos contará si se fue de copas con ellos. Antes hagamos un viaje hasta Salamanca. Allí nos espera Raúl Shogun para aportar algo de luz al futuro del cromo. Lo que nos espera en el mundo del cromo en este siglo XXI. Magnífica, sorprendente, bien elaborada, la historia de los cromos, los más caros, rarezas, muchas anécdotas y curiosidades, las que hemos descubierto en este apartado de la mano de Raúl, según un apartado que con el de hoy cierra el ciclo del mes de agosto que hemos dedicado al cromo en la única sección de la radio generalista en España que tiene como protagonista al cómic, y su mejor exponente lo tenemos cada noche en La Rosa de los Vientos. Raúl Shogun, muy buenas noches. Hola, buenas noches y muchas gracias por los piropos, que no son merecidos sino sí, para ti, que fue parte idea tuya. La verdad es que ha sido muy curioso, me lo he pasado muy bien, se me ha hecho muy cortito el mes. La verdad es que nos hubiera dado mucho juego alguna vez durante la próxima temporada, hay que recuperarlo, porque hay que reconocer que ha sido una idea muy buena, Martín, muy divertida, y la verdad es que bueno, nos ha dado para descubrir muchas cosas, muchas curiosidades, y bueno, creo espero que a la gente le haya gustado. Yo reconozco que claro, que era una misión que te había encomendado un tanto difícil, pero no sé, ha resultado muy, muy, muy curiosa, ¿verdad? Sobre todo la labor de investigación, todo lo que nos hemos encontrado, las referencias, el ver el nivel de coleccionismo que, bueno, uno tiene acostumbrado a los cómics, que puedes dominar de un modo u otro, las figuras y similares, el mundo del coleccionismo de cromos, juegos de cartas y todos los derivados, ya no de ahora, porque bueno, lo de ahora más o menos se puede ver pinchando un clic, sino todo el bagaje de hace más de un siglo, el cómo nacieron, la distribución. La verdad es que ha sido una experiencia muy divertida, me lo he pasado muy, muy bien. Descubrir que iban en esa

producirá junto a esta que suena otros 11 temas clásicos probablemente desconocidos para la inmensa mayoría. Luz rescata 12 temas de folclore latinoamericano desde los años 40 a los 70 para cubrir la época dorada del bolero. Le acompañan artistas como Alex Acuña, percusionista de Ella Fitzgerald o Paul McCartney, y Luis Conte, también percusionista este de Madonna y Ray Allen. Para esta nueva aventura tras Vida Tóxica le espera una extensa gira por nuestro país, que además se completará con una visita a Francia, Grecia y Bélgica. No podrías pagar el desengaño mío. Pues cuando me hablan de amares, tiemblo y me asusto y me quedo fría. Espectacular, como siempre, Luz Casal, que por cierto recibirá la medalla de Orden de las Artes y las Letras de Francia, la mayor distinción honorífica que el país galo otorga en este campo artístico y en el literario, pues dentro de muy poquito, el próximo mes de septiembre, se lo hará entrega la ministra francesa de Cultura, Christine Albanel, coincidiendo con el lanzamiento mundial del nuevo disco que, como decías, Ariane, se pone a la venta el próximo 29 de septiembre. Y ahora abrimos la puerta de la librería y vemos que queda un hueco que pronto ocupará lo nuevo de Ariane, de José Saramago. El Premio Nobel de Literatura publica el próximo 14 de septiembre su obra Caín, coincidiendo con la Feria del Libro de Frankfurt. En ella, el autor cuestiona la figura de Dios, sus protagonistas son Caín, Dios y la humanidad, con sus interpretaciones de la figura de un ser supremo, Pilar del Río, esposa del escritor portugués, traductora de sus libros y presidenta de la Fundación Saramago, afirma que esta obra causará estragos y mucho debate. Reconoce también que, aunque no es una obra larga, requiere de reflexión. El libro se publicará en portugués, castellano, catalán y hasta principios de noviembre no comenzará la promoción en nuestro país. También tenemos información, por ejemplo, en su blog, en blog.josesaramago.org, y desde luego que las declaraciones que ya ha hecho hasta el momento son polémicas, así que el libro, la verdad es que promete. Por ejemplo, ha dicho que tiene asumido que Dios no existe, por tanto no tuve que llamarlo en la gravísima situación, enfermedad en la que me encontraba, y si lo llamara, si de pronto le apareciera, ¿qué tendría que decirle o pedirle que me prolongase la vida? 5, 6, 7, 8. Decía también que Dios, el demonio, el bien, el mal, todo está en nuestra cabeza, no en el cielo o en el infierno, que también inventamos. No nos damos cuenta de que, habiendo inventado a Dios, inmediatamente nos esclavizamos a él. Lo firma un premio Nobel, José Saramago. Bueno, pues estaremos atentos al lanzamiento de este libro y a una obra de teatro que nos tienes, de verdad. Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? Yo termino la verdadera historia de los hermanos Marx. Termino la agenda con una sorpresa. Esta semana os traigo un evento que va a ser difícil, al que va a ser difícil faltar. El Teatro Fígaro acoge la verdadera historia de los hermanos Marx. En esta obra, la compañía Teatro Meridional nos presenta una historia muy ingeniosa, en la que, al parecer, de los archivos del FBI desaparece un documental sobre los hermanos Marx que puede cambiar nuestra visión de ellos y de la historia del siglo XX. A partir de aquí, se va desvelando el contenido del rollo de película a la vez que va avanzando la trama. Groucho, encarnado por el director de la obra, Álvaro Lavín. Paloma Vidal hace de la ingenua Margaret Dumont. Eugenio Villota es Chico. Iván Villanueva hace las veces de Cepo. Chani Martín es el mudito Harpo. Marina Sereseski completa el reparto, interpretando a la malvada Telma. Chicos, necesito que me ayudéis a convencer a los que todavía no tengan dudas sobre si esto es una obra novedosa sobre los afamados hermanos Marx. Chani, Marina. Esto es una obra absolutamente nueva, que, bueno, nueva para Madrid, porque llevamos casi 2 años haciéndola por toda España, pero es un espectáculo nuevo sobre los hermanos Marx, muy divertido, con mucha música, con mucho humor. Por cierto, Chani, ¿sabes que Harpo no era realmente mudo, ¿no?, como aparentaba ser en sus películas? Pues no era mudo. De hecho, en las primeras obras de teatro que hizo, él hablaba. Lo que pasa es que un crítico feroz le dijo que el chaval estaba muy bien hasta que abrió la boca, y entonces él decidió no volver a abrirla nunca más en una actuación. Y creo este personaje, este mudo entrañable, ¿no? Marina. ¿Sí? Dime. ¿Sabes cuánta gente cree que los hermanos Marx eran 5? Porque realmente eran 5, ¿no? 5, muy pocas, pero creo que muy pocas. En esta obra salen 4, pero también hay muy poca gente que sabía que son cuatro. La mayoría conocen a Groucho, a Harpo y a Chico. Y a Chico, eso, ¿eh? Y a Cepo, que era el galán, no lo conocen. Y después hay un quinto, que es Sumo, que tampoco es muy conocido, pero bueno. Que era como el administrador, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Sepor después también se ocupó más de moverlo y actuar. Como sus representantes, ¿no? Artísticos se convirtieron. Marina, ¿por qué crees que la comedia actual se basa en las tres T's? Y te voy a decir las tres T's. Tacos, tetas y tontos. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, yo creo que hay de todo, ¿eh? Hay de todo, ¿eh? Es verdad, pero eso lo siempre, ¿no crees? Que es una constante, quizás menos tetas y más otro tipo de cosas, más pantorrilla que se usaba antes, que también da mucho morbo, pero siempre se ha usado. Y yo creo que un poquito también tendría que haber los espectáculos de humor. De teta que haya un poco, Marina. ¿Cómo? Que de teta no la quites toda, que deja que haya un poquito, por favor. ¿Ves? Por algo triunfa el humor. Por algo triunfa, claro. Sí tiene que haber un poco de todo, vamos, que no hay que ser radicales, que todo nos puede hacer reír con inteligencia también. Una teta nos puede hacer reír con mucha inteligencia. Y esta frase, no me la saquen de contexto, porque quedo fatal, ¿eh? Por cierto, ¿Groucho es tan pegajoso como dicen? En algunos momentos, mira, ya te contaré, pero en algunos momentos sí. En el mismo sentido de la pregunta, ¿como mujer qué le gustaría más? ¿Un hombre con humor, como Groucho, o con la belleza de Cepo? Vamos, por supuesto te digo como Groucho, y por varios motivos. En este caso porque me gusta mucho la inteligencia en el hombre, y también porque el actor que hace Groucho es mi marido. Ah, o sea que... bien. O sea que también por una cuestión de no quedar mal y de no divorciarme en mitad de un programa, claro, voy a decir por Groucho. Chani, dime. Se me hace difícil ponerle color a la piel de los hermanos Marx, por lo menos en movimiento, porque las carátulas ya tenían color. Sí, a nosotros se nos ha hecho tan difícil que el espectáculo lo hemos hecho en blanco y negro también. Sí, sí, sí, en el espectáculo una de las cosas que hemos que cuidó Elisa, que fue la chica que se encargó del vestuario y también de la escenografía, la propuesta era intentar jugar con todas las gamas, desde el blanco al negro y grises y demás, y la verdad es que está bastante conseguido, o sea que el espectáculo es, no hay nada que tenga color, solo nuestra piel. Qué bueno. Marina, ¿qué tipo de públicos habéis encontrado? Un poco de todo, la verdad, gente que venía a ver qué hacen estos, porque ya conocían las películas, y es muy difícil hacer algo sobre gente tan metida en la historia de uno, en su manera de ver el cine, entonces nos hemos visto muy examinados, pero creo que hemos salido con nota, ¿eh? La gente que conocía mucho sus películas, por lo menos nos han felicitado y están muy contentos. Y la gente nueva nos escribe mucho a la página web y nos piden consejos para empezar a ver películas de los Marx, la gente que no lo conoce, y eso también es fantástico. Por lo menos que se vuelva a revisar a estos grandes genios me parece fantástico. Así que si logramos las dos cosas será fenomenal. Tengo una frase de Groucho en relación al tipo de público, ¿no? De Groucho una vez en una de sus obras, en sus películas, parece ser que se va a una obra, ¿no? Y dice, he disfrutado mucho con esta obra de teatro, especialmente en el descanso. No tenemos descanso. No sé si os han dicho algo parecido. No, nunca nos lo han dicho, porque no, por eso no hemos hecho descanso, para no arriesgar, ¿sabes? Voy a ir terminando, para no molestaros mucho más. Sin desvelar nada, ¿cómo puede una película de los hermanos Marx hacernos cambiar la visión de la historia del siglo XX? Y no he desvelado nada, ¿eh? Pues es que para responder a esa pregunta hay que pagar no sé cuánto que cuesta la entrada y ir al cigarro. Claro, yo creo que seguramente este espectáculo cambiará muchas vidas humanas. Pero esas vidas humanas tendrán que venir al Fígaro y comentarnos después en qué ha cambiado la vida. La última, y con esto no quiero que me tiréis piedras, ¿eh? A ver. Dadme tres razones para ir a ver la obra. Tetas. No. Ahora las buenas. A ver, Charlie. Di tú dos, Marina, y yo digo la que queda. Las tetas. Yo no quiero tetas, tú las otras dos. A ver, yo digo humor inteligente. Vale. Y di tú una, Charlie. Vale, déjame a mí la última, porfa.

En My Blueberry Night también, pero el discurso aquí es menos hermético, más descriptivo, quizá porque los personajes que pueblan el periplo de Elizabeth, el policía autodestructivo, la ex esposa fatigada, la joven jugadora, son, como ella misma, americanos. Y también lo es el paisaje, la ciudad y los comportamientos. Eso hace cambiar el punto de vista del narrador, y la parte de Natalie Portman es la expresión más evidente, pero Carguay sigue siendo un maestro de la elipsis, del ritmo y la planificación, y un poeta de la imagen. La pantalla se enciende, cambia de color, como los neones del bar de Jeremy, se agranda o se estrecha, se nubla, se introduce por las oquedades del alma de los protagonistas. Jeremy es la piedra angular en el viaje de Elizabeth, es su principio y su final. La barra del bar separa a los jóvenes, no solo físicamente. Jeremy se quedará detrás, custodiando las llaves perdidas de los clientes que no volverán, preparando tartas que no se van a consumir y contemplando una y otra vez el vídeo en el que ella resplandece y luego desaparece, delgada y fugitiva como el humo de su eterno cigarrillo en soledad. Elizabeth se marcha, dejando que su huella se pierda, que el teléfono no la alcance y que su recuerdo no ocupe más espacio que una tarjeta postal que atraviesa el país por azar. Ella cambia y permanece, viaja, se detiene un momento, se deja llevar, busca y sabe que encontrará. Magnífica Nora Jones, que además presta su voz cálida y envolvente a la partitura de la película, que no es solo musical. Como siempre, Wong Kar-wai enlaza magistralmente en su pentagrama melodía, sentimiento, imágenes de belleza apabullante y extraordinarias interpretaciones. Estupenda Natalie Portman, pero también Rachel Weisz y un David Strathairn que traspasa la conciencia del espectador. Y Jude Law se lleva la mejor parte. Jeremy, su personaje, es en realidad el testigo de esta historia. Es él quien ve llegar a Elizabeth desencantada y hambrienta, quien la ve partir doliente pero decidida y quien esperará su regreso todos los días y todos los kilómetros que haga falta para recuperar el sabor de la tarta de arándanos en el beso dulce y delicado de su boca. Minutos finales de La Rosa de los Vientos, como siempre, con Haidú, con Picasso, con los Ousón, cantando Maya. Bueno, ciudadanos del mundo, ¿y qué? ¿Qué ciudadano has escogido, Arián, y por qué? El chino Zhang. ¿El chino Zhang? ¿Qué ha hecho el chino Zhang? El chino Zhang era un ex trabajador chino de una empresa de motocicletas. Concretamente, trabajaba en la fábrica de producción de una moto que siempre quiso tener, pero su salario no se lo permitía. Y dijo, y digo trabajaba, porque ha sido detenido y... Sí. Echado. ¿Qué hacía para que le hayan detenido? Robar un modelo de la moto que él mismo... ¿Cogió la moto y se la llevó a casa? No. ¿Qué hizo entonces? Él estuvo 5 años robando una moto. Sí, señor. A eso se le llama coleccionar. A base de piezas y pequeñas piezas durante 5 años dijo, consiguió recolectar una moto entera. ¿Para qué voy a ir al kiosco? Voy pieza a pieza. En septiembre, ahora que empiezan todas las colecciones. Muy pues nada, él directamente desde su fábrica fue pieza a pieza. ¿Y consiguió? ¿Cuánto tiempo tardó en montar la moto? 5 añazos. 5 años en montar la moto, menudo. Y al final le detuvieron, vaya. Le detuvieron hombre. Por terminar la moto y sacarla a la calle. Eso es igual que si terminas de la maqueta, la preparas y se te cae al suelo al final. Madre mía. Después de 5 años montando la moto. Maldita No sabemos si funcionaba. No, la si moto. La sacaba el orgulloso sí. a la calle. Ah, que ya encima la lucía y todo. Sí, pero yo creo que fue girar la curva y le pilló a la policía o algo. Bueno. Casi un minuto nada más que tenemos para cerrar el programa, así que un correillo rápido, Arián. Esta vez no es un correo, es una epístola. Hombre. Que nos envía Gema de la Torre y dice... Hola, Gema. Así, un concretizo, así rápidamente os escribo. En primer lugar... Resume. Para dar las gracias y acordaros de aquellos que no disponemos de internet en casa. Claro que sí. Paso, pues leéis mi epístola. También quería contaros que leí Fuerza y Honor, me encantó. Y vino a confirmarme que el superclase, este que es el gran capitán... aprovecho también para dar las gracias y un fuerte abrazo a Silvia y Alejandro. Bueno, y ya poco más que deciros, salvo que tenéis el deber de cantar más, ¿ves, Martín? Bueno, pues tendremos que cantar más y mejor, pero eso ya será mañana, porque quedan 30 segundos. Gema, por cierto, muchas gracias, que ha enviado un detallito para Ada. Nada, ya se lo hemos hecho llegar. Bonito Kitty. Vamos a por las noticias. María Villardón, Andrés Galisteo ya están preparados, nuestros compañeros de los servicios informativos. Y después os quedáis en la compañía del gran Patrick de Frutos con la música de tu vida hasta las 7 de la madrugada. Mañana mucho más, Arián. Hasta mañana. Hasta mañana.